I just can't control my feet. I just can't. Oh, buena la música, bueno el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted. Supernature. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. The other side of midnight. ¿Nota la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. We'll be right back. If he wants just one more summer, then you know he knows how far.

¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Lay another guitar on me. Okay, blow my whistle.